Buenos, acá estamos o no estamos, sí estamos. ¿Cómo le va? Muy pero muy buenos días, amigos, amigas y amigues de la comarca anodina, de sus alrededores. You are a jaguar. Bueno, aquí estamos comenzando esta nueva jornada, esta nueva semana. Por supuesto, cómo son largas las semanas, dirían algunos tangueros, ¿no? Es la continuidad de este día, de toda una serie de días que nos tienen acorralados entre la realidad y la fantasía, porque muchos piensan, no debe ser cierto esto que estamos pasando, pero sí lo es. Y le puedo asegurar de que creo, sin temor a equivocarme, que el fruto no cae lejos del árbol. Eso lo decíamos cuando un pibe se parecía al viejo. Mirá cómo le gustan le gustan los caballos al pibe. Como el viejo, el fruto no cae lejos del árbol. Pero también se puede aplicar para un poco la realidad que estamos viviendo uno y cada uno de nosotros. Y cuando nos queremos despegar un poquitito de lo que está pasando y echarle la culpa a los demás, ¿no? ¿Cómo pudieron dejar que pasaran estas cosas? Y nosotros estaríamos dentro de ese colectivo que permitió que pasaran estas cosas. Y pareciera ser como que el culpable siempre está fuera de nosotros. La explicación siempre está fuera de nuestras responsabilidades y todo lo demás, ¿no? Ahí estaba escuchando, últimamente vengo escuchando la misma andanada de cuestiones. A lo mejor soy yo el que está viejo, perimido y que todavía sigue aferrado a ciertas cuestiones que durante muchísimo tiempo nos marcaron la forma de proceder, qué sé yo, la lealtad, por todas las formas que se puede ser leal, ¿no? La sinceridad, el desapego de uno mismo por los demás, qué sé yo. No creo que haya sido porque de pibe me pateó fuerte la religión y quería ser cura, no creo. Creo que eso ya viene en cada uno de nosotros, creo que es al revés, ¿no? Uno quiere ser cura porque dentro tiene una fibra que le han inculcado, o porque vio una película, porque leyó un libro, o porque sus viejos más o menos son así, ¿viste? Pero cosas que después que pasa el mundo y el mundo se moderniza, a vos te tratan como si vos fueras un espécimen antiguo, una ballena de cuatro patas. Y bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con todo esto? Quizás sea yo el que estoy viendo las cosas a la luz de los pensamientos de antes, ¿no? Es como si yo tuviera acá una computadora vieja, de esas muy viejas computadoras, y le quiero hacer leer un archivo nuevo, hecho con las últimas tecnologías de comunicación y de informática. No tiene el mecanismo para interpretarlo. Es más, ¿en qué lo tiene, Mejeira? Lo tengo en la nube. ¿En lo qué? En la nube. No, pero no tenemos acá nosotros la posibilidad de ver lo que pasa en la nube. Tenemos esta computadora vieja, Meijeiras. Ni siquiera si tuviera un pendrive, no tenemos para poner el pendrive. En esa época no existían los pendrives. Mucho menos los disquetes. Y así me miran, ¿no? Aquellos cuando hablo de ciertas lealtades, de que alguna vez se festejó y se sigue conmemorando un 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Sí, hay que ser leales. No, pero pará, cuando te estoy hablando de lealtad, no es que fingir de que no le metes los cuernos a tu pareja o que sea cierto. Estamos hablando de una lealtad como la que han tenido varios, en el pasado por lo menos, de que les ha costado la vida inclusive ser leales. Les han costado la vida. Yo me acuerdo de esa frase que mal interpretada, a lo mejor por mí, insisto, porque yo estoy fuera de moda, todavía no me bajó la última actualización del bocho, ¿viste? Pero de aquel flaco que estaba junto a Jesucristo, ¿te acordás? Don Pedro se llamaba, Don Peter. ¿no? Ese famoso de la piedra fundamental de la iglesia y todo lo demás, que tiene distintas acepciones según seas católico o anticatólico, ¿no? Pero le juró lealtad, yo no te voy a dejar. ...42 minutos están pasando de las 10 de la mañana de este día, que no sé si se lo dije, 9 del 9 del 2024... y acá se aclara el año también, porque algunos colgados ni siquiera saben qué año estamos viviendo. ¿Qué año dijo? 2024, hizo la cuenta, el número. ¿Qué numerología le da? Terror. Terror. Sí, terror repentino. Sí. No, terrible esto. El 8. Bueno, pero ahora se acercan tiempos maravillosos. ¿Qué le pasó? ¿Está haciendo cuenta? Estoy haciendo cuenta, porque yo soy peronista, de política no entiendo. ¿Y usted nada, de qué número es en la numerología? Y 8. ¿Y del mono? El gato del agua. ¿Gato del agua? Sí, gato del agua. ¿Como Adriana? ¿Qué Adriana? Del agua. No, olvídate. ¿Usted qué es del chino? No, para que me conteste una grosería. Cuando la verdad, que digo, nada, va, no digo nada. No digo nada, pero es cumpa. Muy bien, muy bien. No sé, fue al humor popular, digamos. Fue cumpa, ¿eh? Sí, el sí, pichirazar sí. Y todo lo demás. Chancho. Sí. Por eso nunca engorda este. Porque como es vegetariano, el chancho limpio nunca engorda. Bueno, yo soy del mono. Por eso ando cuidándome de la viruela. O sea, mono, gato y chancho. Exactamente, es un zoológico esto. Bueno, pero por lo menos. Granja extraña. No sé, ¿hay mono en el chino? No, no hay mono, no hay gorila en el chino. No, mono sí existe en el horóscopo chino. O en el azteca. En el azteca. Mono, sí. mono me parece que existe el chino. El chino, ¿eh? Sí, existe, sí. ¿No? No. ¿No? ¿Puede decir que se inventó un signo él? Yo no tengo ni idea. ¿Usted se inventó un signo para sí mismo? No sé, habría que ver. A ver. Los nacidos del 29 de febrero, claro. Puede claro. ser. No tienen clasificación, claro. O el 24 de marzo. ¿No? Pero debe haber gente muy buena naciendo ese día. Bueno, qué surprise. ¿Cómo le va, mi compa? ¿Cómo le va, mi querido? Sí, ya esta sorpresa me gustaría hacer la costumbre más que sorpresa. Sí, ¿y qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Por alguna cosa se lo deben merecer. Algo habrán hecho, mire. Podríamos largar un programa, algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Sí, algo, sí, sí. No. Estaba ese programa. Sí, sí, estaba Felipe Piña, sí, compañero. Sí. Bueno, es verdad. Sí, algo habrán hecho Felipe Piña, que para mí es una de las herramientas didácticas en historia mejor que he visto. Hay un montón de compañeros y compañeras, aunque compañeres, que hay veces que se van de mambo. Pusieron la foto de Solat, el actor, el queridísimo. Ah, sí, Solat con Eve. Exactamente. Y por arriba en el epígrafe, o mejor yo abajo. Decía, cuando todos estaban en silencio, yo reconozco la labor que hizo este muchacho, realmente maravilloso, pero yo conocí un montón de personas que estuvieron en la calle, y muchos que no estaban porque estaban desaparecidos. No, y además hubo líderes teatrales que se hicieron cargo de la resistencia desde el punto de vista, convirtieron al teatro en una herramienta de resistencia, Cosia. Bueno, compañero, un líder de la resistencia contra la dictadura. Mi hermano estuvo en pareja con, que fueron íntimos amigos después, con el marido, con Calatayud, que también, lo mismo que Adelma, que fue la esposa de mi hermano y que fue la asistente de dirección de Nora Massi en las dos carátulas. Estuvieron, o sea, está bien, todo muy lindo, hablamos en la editorial, ¿no? Todo muy lindo, pero después cuando le empezaron a mandar las cartitas y cuando lo esperaban los Falcon Verde en la puerta, se te frunce, ¿no? Sí. Yo te voy a defender, decía Pedrito, hasta que cantó el gallo tres veces, se dio cuenta de dónde estaba el valor de esto, ¿no? Bueno, ¿por qué vinimos a hablar de... Me parece una buena introducción, porque justamente yo, por una cuestión de ver a la historia como una forma de comprender el presente, y por una cuestión también de lealtad y a mi propia identidad política, le pedí al compañero Búfalo acá para que me inviten a... La milanga. Exacto. Que me invite a recordar el 7 de septiembre. El 7 de septiembre del año 70 se convirtió en el Día del Montonero. ¿Y qué se recuerda? Hace 54 años pasó esto, ¿no? El 7 de septiembre del año 1970 en William Morris fueron cercados y cayeron en combate Fernando Valmedina y Gustavo Ramos. dos de los hombres más buscados de la Argentina en esa época, junto con la compañera Norma Estela Rostito y Mario Firmenich. Ellos dos no fueron asesinados, no fueron rodeados en William Morris, pero en esta pizzería los atraparon. La policía de la provincia cercó a Fernando Valmedina, dos pibes, uh-huh. porque eran dos pibes muy jóvenes. Creo que Fernando Valmedina tendría 22, 23 años. Sí, conocí el lugar. Sí, y Gustavo Ramos estaría también cerca de los 20 o 19 años. Eran uh-huh. mocosos en comparación. Y que el mismo tipo que me bautizó a mí debutó dando una misa en homenaje a ellos, a Fernando Valmedina y Gustavo Ramos, que fue el padre Mujica. Y que fue muy cuestionado su sermón de despedida de los restos del compañero Fernando Valmedina y Gustavo Ramos, porque dijo: acaban de caer en combate dos soldados de la patria. Uh-huh. Dijo un sacerdote en pleno gobierno dictatorial. Que después terminó también con las asesinado, generales de el 11 de mayo del 75, creo. Así que lo bautizó, uh-huh. mirá vos. El padre Mujica, en la Villa 1114 me bautizó Mujica. Uh-huh. Pero bueno, yo, ¿qué quiero decir? Fueron los dos fundadores montoneros, uh-huh. Fernando Valmedina y Gustavo Ramos, fueron los fundadores de la organización político-militar más grande de Latinoamérica. La más grande, la más poderosa. Que todo lo que estoy diciendo no significa de que yo esté, que considere que todo lo que se hizo este ejército popular que fue el movimiento montonero fue lo correcto. Uh-huh. En ese contexto histórico era lo que había que hacer, quizás. Que era. Pero hay mucho que se le atribuye que no fue así, el viejo truco, ¿no? De hacer. Sí, también cosita, se le atribuyen, ¿no?, delitos que no cometió. Claro, sí. Bueno, pero en el caso del general Aramburu, que es el delito de lo que se los acusó, sí, fue real. Uh-huh. General Aramburu, en el mayo del mismo año, de 70, llegó, creo que vivía en Barrio Norte, el general, y fue visitado por oficiales del ejército, los cuales lo invitaron a un homenaje que iban a hacer en el Campo de Mayo a él. Uh-huh. Aramburu estaba siendo parte de un plan junto con Onganía. Para tomar el gobierno. Para tomar el gobierno, pero en forma hipotéticamente democrática. Uh-huh. Donde se iba, para poder garantizar esa democracia, se iba a levantar la prohibición del peronismo, uh-huh. que hacía 18 años, no, en ese momento hacía 16 años que estaba prohibido el peronismo en nuestro país. Los peronistas no podían votar al peronismo porque estaba prohibido. O sea, vivimos en un periodo de dictaduras disfrazadas de gobiernos democráticos, como el gobierno de Illia o del de Frondizi, que fueron dictaduras disfrazadas. Fueron gobiernos electos, pero con una democracia totalmente restringida, donde el 50% de la población estaba prohibida su identidad política. Entonces, lo que pretendía Aramburu, junto con Onganía y junto con algunos peronistas flojos de ideología y de doctrina, pretendían legalizar el peronismo, hacer una apertura democrática, donde se mantuviera la prohibición de la entrada al país del general Perón. Uh-huh. Pero un peronismo sin Perón. Y el candidato iba a ser toda una paradoja, porque el candidato que iban a llevar ese peronismo sin Perón iba a ser al gran enemigo del peronismo, el general Aramburu. Uh-huh. Un tipo que asesinó a peronistas, fusiló peronistas, fusiló al general Valle, que es muy paradójico, porque el general Valle, cuando fue fusilado en el año 56, dijo: me muero con la conciencia tranquila y puedo despedirme con una sonrisa de mi esposa y mis hijas. Vos no vas a poder, porque el largo brazo del pueblo a la larga te va a atrapar. Uh-huh. Le dijo a Aramburu. Y bueno, sucedió eso. Pasaron 14 años y el general Aramburu fue detenido por la organización naciente que era el Movimiento Montonero. En la detención del general Aramburu participaron Norma Estela Rostito, una maestra jardinera, Fernando Abal Medina, Gustavo Ramos, y Firmenich, que era dirigente de Acción Católica, uh-huh. en ese momento, que habían decidido fundar un ejército popular nacional, que era el ejército montonero. Los primeros integrantes del ejército montonero no superaban los 14 tipos, pero sí tenían realmente una decisión política y un gran coraje. Detienen al asesino Aramburu. Lo detienen a través del engaño, le dicen que va a hacerle un homenaje en Campo de Mayo, pum, pum, y apenas llegan al Renault 12, que lo estaba esperando en la puerta del edificio, lo encapuchan y se lo llevan detenido a Timote, un pueblo en la zona rural. en Timote, que era Ramos, sus parientes eran dueños de ese lugar. O sea, de la chacra. De la chacra de Timote. O sea, fíjate el nivel de inmadurez política de llevar a una persona secuestrada, a un tipo importantísimo porque era Aramburu, al campo de unos parientes. Uh-huh. Una cosa, bueno. Además, un nivel de exposición grandísimo, porque ellos lo detienen y le inician un juicio popular. Le permiten a él que elija un abogado y ese abogado lo elige a través de un comunicado de prensa que mandan al diario de la Nación o la prensa, no me acuerdo. Y van publicando el desarrollo del juicio, de qué se lo acusa a Aramburu, y se le da la posibilidad a su abogado defensor de que lo defienda a través de los medios. Creo que fue una semana, 10 días la detención, no sé. Ajá. Si yo era un niño en ese momento, ¿no? Tenía 7 años. Se lo termina entre las acusaciones, bueno, el desfalco, asesinato, persecución, generar desocupación, endeudamiento de nuestro país. Y el cadáver de Evita. Exacto, y la desaparición, la primera desaparecida que tuvimos los argentinos. Uh-huh. Que era la desaparición del cuerpo de la compañera Eva Perón. Se lo juzgó, el abogado trató de defenderlo, pero realmente los testimonios, Aramburu se enorgullecía, como Milei, uh-huh, claro, se enorgullecía del daño que le había hecho a nuestro país. Uh-huh. Entonces lo había declarado en un montón de medios. Uh-huh. Y se lo condenó. Fue castigado y condenado a muerte. Eso fue en mayo del 70. Desde ese día en adelante, los compañeros Fernando Abel Medina, Gustavo Ramos, Firmenichi y Norma Estela Rostito fueron buscados por la Policía Federal, Interpol, bueno, de todo. En septiembre del mismo año, el compañero Fernando Abel Medina y Gustavo Ramos se encuentran en una pizzería en William Morris, para organizar el nacimiento de este nuevo movimiento político, que era el Movimiento Montonero, que meses después, en el Estadio de Córdoba, convocan una reunión, un movimiento político inexistente, convoca a un encuentro político en homenaje al peronismo en el Estadio de Córdoba, y juntan 60.000 argentinos que se sentían montoneros. O sea que fue un nacimiento vertiginoso y importante. Los compañeros son cercados en esta pizzería de William Morris y caen en combate, o sea, no se entregaron. Muchos no podían hacer contra un batallón. Claro, William Morris es una localidad de la zona oeste. Uh-huh. del conurbano bonaerense. Exacto, ¿no? Exacto. Enfrente. Uh-huh. De la estación, el lugar, yo lo conocí. Sí, sí, sí, sí. Tristemente célebre. Sí, sí, sí. El dueño creo que fue castigado. Sí. Uh-huh. Bueno, porque fueron entregados los compañeros y cayeron abatidos. Uh-huh. Ramos. Creo que volteó a 2 o 3 policías. Uh-huh. En el combate. Eso fue el motivo por el cual el día 7 de septiembre se lo considera el día del montonero. Uh-huh. Lo quiero recordar porque fueron dos héroes de nuestra patria. No lo planteo como un hecho de que haya que reproducir ni que haya que, pero creo que fue parte de nuestra historia. De la misma manera que San Martín se merece un gran homenaje por la batalla de Chacabuco, hoy no fantaseamos con ir a atacar a Chacabuco. Uh-huh. Ni tener ningún combate en Chacabuco. Entonces creo que es parte de nuestra historia y que también nos permite descartar todas esas ideas de que los argentinos somos resignados, que los argentinos aceptamos cualquier cosa. No, los argentinos somos un pueblo que cuando ve vulnerados sus derechos, tarde o temprano salta y pelea. Y pelea de las formas que sea. Hoy estamos siendo muy vulnerados en todos los sentidos, ¿no? Lo que están haciendo con los jubilados, lo que están haciendo con los trabajadores. Hoy, por ejemplo, ya las patronales pueden despedir a cualquier trabajador sin pagar nada. Una cosa que me parecía importante, como un homenaje a mis compas y también a mi oficio, es analizar lo que está sucediendo en educación hoy. Porque creo que la falta de acceso al crédito, el no acceso a la canasta familiar básica, son lo urgente. Pero están sucediendo cosas también muy importantes que están tapadas por lo urgente, que es la transformación educativa que están pretendiendo estos vendepatria que nos gobiernan. Ya la disolución del Ministerio de Educación y la eliminación del presupuesto educativo, al igual que el presupuesto de salud, es un hecho gravísimo para la nación argentina, para la patria, no solamente para el pueblo trabajador, sino para todo nuestro proyecto de nación. Y en este proceso que se está encarando, no solamente lo que se buscó era eliminar el presupuesto, que eso es gravísimo, sino también eliminar el concepto cultural y técnico y científico que tenemos de la educación. Una educación que fue fundada en el año 47 con la creación de todas las escuelas públicas de nuestro país. Una educación que no, a la fecha, podemos avergonzarnos de un montón de cosas, de un montón de defectos que tenemos en el sistema educativo, pero lo que sí nos podemos enorgullecer de que somos, seguimos siendo el único país de Latinoamérica que garantiza la educación pública y gratuita en todas sus formas, sin excepción. Sin excepción. Uh-huh. También podemos decir que esa educación pública generó y parió escritores geniales, famosos mundialmente, como Cortázar, Borges, Sábato, científicos, Leiluar, el premio Nobel, Milstein mismo, que fue, no es un premio Nobel argentino, pero nació en Argentina y fue formado en la Argentina. Uh-huh. Y premio Nobel de Biología. Entonces, o sea, fue una educación que generó resultados. Músicos como Boren, la chica esta. La pianista internacional, recién ¿cómo se llamaba? Sí. ¿Se acuerda cuando antes hablábamos todo de corrido, no? Pero usted bastante bien dentro de eso, sí. Bueno, y por ejemplo, hoy también tenemos que recordar de que y homenajear a Melina Furlan, la pedagoga, bióloga argentina, que falleció el sábado, creo, viernes o sábado, falleció de cáncer. Una mujer joven. 49 años, sí. Bueno, entonces, o sea, es una educación, obviamente, que como cualquier cosa que está en marcha y funcionando, tiene miles de defectos. Entre uno de esos grandes defectos es que estamos teniendo generaciones, dos generaciones por lo menos, que están teniendo un nivel de analfabetismo bastante importante. Uh-huh. Llegar al nivel medio, a la secundaria, sin saber leer y escribir, o leyendo y escribiendo con grandes dificultades. En el conurbano bonaerense se habla ya de una juventud que no maneja más de 500 vocablos. Uh-huh. Que también eso ha sido parte del proceso de parir a Milei. Uh-huh. O sea, una juventud demasiado analfabeta. El manejar solamente 500 vocablos implica de que no podés comprender una novela infantil directamente. Entonces, ese proceso es grave, es algo que debemos corregir con un proyecto educativo y una política educativa que tenga que ver con nuestra soberanía, con nuestro desarrollo científico-técnico. Pero lo que está planteando los libertarios es utilizar esa gran debilidad que estamos teniendo en el sistema educativo para reemplazarlo ya no por un paradigma social, un paradigma pedagógico, sino por un paradigma neurológico. Y ese proceso se viene consolidando en el sistema educativo de una forma terrible. Hoy tenemos, por ejemplo, en el nivel primario, y lo que voy a decir sé que va a generar mucho debate, pero es real, en el nivel primario tenemos infinidad de niños medicados con medicación psiquiátrica. Uh-huh. La acusación, porque prácticamente no es un diagnóstico, sino es una acusación de que un niño es TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Hay un montón de trastornos nuevos los nombres, no sé si son nuevas las enfermedades. Claro, mejor antes era travieso, ahora es TOC. Claro. Trastornos en la conducta, trastorno. Entonces, a ese niño, la medicación está siendo convertida en una especie de obligatoriedad, y ya no es el ingenio del maestro para motivar a ese niño que se estaba dispersando, sino ahora ya está más fácil. Voy al psiquiatra, el psiquiatra le da una pastillita y el niño se queda callado al fondo del aula. Que se quede callado no implica de que ese niño está siendo más feliz, que se quede callado no implica de que ese niño está aprendiendo algo, que se quede callado no implica nada, al contrario, implica algo alarmante. Es un niño que está siendo deshumanizado. Uh-huh. Y que se va a brotar tarde o temprano. Exacto. Este proceso, que no tenía un nombre teórico, hoy está teniendo un nombre teórico. Y lo están planteando como el gran paradigma de la alfabetización en este periodo. alfabetización, proyecto de alfabetización que punta ministro de Educación de Ignacio Torres, plantean como el gran modelo alfabetizador, ¿sí? Que creo que, justo lo charlaba con mi compañera, ¿no? Creo que estar en contra de este modelo, sin decir estoy a favor de qué, tampoco es la solución. Yo estoy en contra de este modelo alfabetizador. Este modelo alfabetizador que está tapado y enmascarado con una teoría que es más que una teoría, es algo imaginario, que es la neurociencia. Pretender de que un maestro haga el papel de un neurólogo, obviamente, al pedirte que hagas eso, estás haciendo algo de lo que no sabes. Es lo mismo que yo a ustedes se les pida, a ustedes dos, que me hablen de viajes espaciales. Ninguno de los dos es astronauta. Así que lo que los estoy haciendo es obligarlos a guitarrear. Bien, pedirle a un maestro, que sí puede y debe saber muchísimo de pedagogía y didáctica, de que hable de neurología y haga diagnósticos neurológicos con respecto a un niño, es pedirle a un maestro que hable de lo que no sabe. Por otro lado, lo que se busca con esta lógica es reemplazar la voz de Melina Furlan por la voz de un neurólogo, la voz de Adriana Puigros por la voz de un neurocientífico, es reemplazar la voz de Luis Iglesias, de Anijovich, de Pablo Freire por la voz de un médico generalista, y que reemplace el diagnóstico pedagógico por un electroencefalograma. Entonces, es dejar fuera de contexto la realidad de la miseria, la pobreza. Hoy, por ejemplo, tenemos un porcentaje altísimo de niños que no están cenando. Uh-huh. Eso para la neurociencia no tiene ningún valor. Que no cene, ¿qué importa? Acá lo importante es que este pibe tiene un trastorno no neurológico de tal característica. Le damos una pastillita y bueno, que siga soñando con la milanesa, que no va a comer nunca. Entonces, esto que no es la urgencia que estamos teniendo, porque la urgencia que hoy estamos teniendo es garantizar de que toda nuestra familia coma todos los días o poder llegar a pagar el alquiler. Sí, es verdad que no es la urgencia, pero también es lo que nos está sucediendo como país, como que lo que le está sucediendo a nuestros hijos. Mi nieta es una niña que está en segundo grado hoy. Entonces, si yo hago la vista gorda a esto, ¿qué le va a suceder? Yo no puedo permitir que la educación pública, que fue un modelo latinoamericano, no puedo permitir que nuestra práctica pedagógica, que fue un ejemplo, y que logramos tener una población, un pueblo, donde hay un montón de parámetros y valores morales, que los construimos junto con la alfabetización. Porque para que nosotros los argentinos la solidaridad sea algo totalmente lógico y natural, también hubo una escuela pública que lo enseñó. Para que para nosotros los argentinos consideremos que la expresión de mi nacionalismo tiene que ver con el amor a mi propio pueblo, lo aprendimos en la escuela. Él mencionaba a San Martín, a Belgrano, los héroes de la patria. El amor a la patria lo construimos en la escuela pública. Y hoy están pretendiendo convertir esa escuela en un psiquiátrico infantil, un refugio de personas a las cuales se las hipermedica. Cambiar la construcción de un modelo social por psicofármacos. ¿Vos estás en contacto con los chicos en las escuelas? ¿Lo tuyo está? Sí. Y desde la biblioteca pedagógica, sí, lo que hacemos es promocionar la lectura, y cuando nos lo permiten, tenemos las abuelas cuentacuentos, que son, sí, un grupo de compañeras y compañeros que van y recorren las escuelas contando cuentos, y de vez en cuando colamos nosotros también. A mí me encanta, por ejemplo, yo soy fanático de Roldán, de Debetach, y hay veces me saco el gusto y me voy a leer algún grupo de niños. Uh-huh. Y lo he hecho en la 132, en la 108. Bien. No, te lo digo con toda franqueza, me asombra todo esto. O sea, ¿es para tanto realmente? Porque vos estás hablando como que toda la escuela está en esto. Yo me acuerdo que cuando era pibe, ahora, a la luz de todo lo que he estudiado y lo que he visto, tenía un montón de chicos que tenían alguna alteración, inclusive los famosos chicos estos autistas, ¿no? Que no sé si en algún momento uno mismo no ha sido autista, ¿no? Por supuesto. Pero no se conocían como tales, y bueno, inclusive los chicos con discapacidad, no estudiaban con el resto, los supuestamente normales. Había un lugar para ponerlos ahí. Fue una novedad tener a lo mejor algún chico con Down. La inclusión, compañero. Sí. Exactamente. La ¿no? política de inclusión. Pero vos lo que estás haciendo es un panorama bastante peligroso, por lo que veo. Sí. O sea, hoy tenemos una escuela que todavía sigue siendo la misma escuela que era, pero a esa escuela hoy se la está, como se dice, transformando, y en una forma muy rápida, muy vertiginosa. El plan de alfabetización que se está llevando adelante en la provincia de Chubut y que se está impulsando en todo el país, está basado en este marco teórico, y con esta práctica metodológica. Hoy las consecuencias no las vemos porque recién se está poniendo en marcha esto. Pero en 2 o 3 años, este plan de alfabetización va a afectar la vida de nuestros niños. ¿Y cuándo empezó concretamente esto? Y empezó con el con la desaparición del Ministerio de Educación. Empezó en febrero. ¿Y en tan poco tiempo o es una alarma? Como, ojo. No, en realidad es un proceso que ya se había iniciado. Ajá. La intervención, por ejemplo, de fundaciones privadas en el sistema educativo, las pruebas PISA, por ejemplo, son pruebas de evaluación donde se establecen diagnósticos de la degradada que está la educación pública argentina. El tema es que a nadie le preocupa de que esos evaluadores son fundaciones privadas. Son fundaciones privadas, o sea que la educación pública argentina no está evaluada por los educadores argentinos, sino está evaluada por grupos multinacionales. Nuestros manuales escolares, por ejemplo, en general, los manuales de los 90, por ejemplo, fueron editados muchos meses antes que se elaborara nuestro diseño curricular. O sea que este proceso de degradación y de agresión al sistema educativo argentino viene marchando desde los 90 y se va profundizando cada vez más. Hoy por hoy se está hablando ya descaradamente de esta lógica. Reemplazar al pedagogo por el neurólogo. Uh-huh. Esos pedagogos que son los fundadores del marco teórico de la educación argentina. Si nosotros, por ejemplo, a diferencia de Inglaterra, consideramos que el maltrato físico a un niño no solamente no es un método pedagógico, sino que es un delito directamente, a diferencia de Inglaterra, que en Inglaterra el maltrato físico es parte de las propuestas didácticas de todo esa diferencia que hace que nuestro sistema sea opuesto inclusive a un montón de sistemas que nos rodean. Chile, por ejemplo, no tiene educación pública ni gratuita. La de Uruguay es más o menos, es mixta. Paraguay, bueno, lamentablemente Paraguay fue el país fundador de la educación pública en Latinoamérica. Y así le fue. Y en 1860 los hicieron pedazos a los pobres paraguayos. Claro, así le fue. Y hoy Paraguay es un país triste. Bueno. Entonces, creo que esos pedagogos que crearon este sistema, que lo podemos corregir, que lo debemos corregir urgente. Uh-huh. Urgente. Yo no me puedo hacer el tonto de decir, bueno, estos 500 vocablos que manejan la juventud de la provincia uh-huh. de Buenos Aires debe ser responsabilidad de la mala suerte. No. Fue un fracaso de nuestro sistema educativo. Eso es un fracaso. Uh-huh. Mi ley es una demostración, claro, del fracaso del sistema educativo. Vos hablas de 500 vocablos y yo te hablo de 280 caracteres, los que uh-huh. te sirven para comunicarte con el mundo. Ya sea para informarte, ¿no? A ver, Paul Ortiz, lo buscás, aparece, 280 son las letras con espacios incluidos, ¿no? Que te permite Twitter, que ahora es X, ¿no? No, bueno. Entonces la gente, mientras está hablando con vos, lo tuitea, te aparece eso, y esa es la formación e información que tenemos últimamente. Porque esto es muy rápido, porque en tan poco tiempo de esa generación de que hablaste vos recién, de los fundadores, porque eran pendejos, 23 años, ¿no? De defensores de la democracia, y acuérdense que había pasado mucho tiempo y muchas barbaridades, 18 años sin democracia, ¿no? Hasta que volvió el general Perón. Me acuerdo siempre un discurso de Lanusse que lo hizo en San Juan el Día del Maestro, y estamos aquí en la casa de Domingo, de Juan Domingo. Le mandó Juan Domingo, lo tenían acá, comían, claro, vivían, cagaban, todo, claro, todo con el peronismo, como pasa ahora con el kirchnerismo, ¿no? Totalmente. Pero de un día para otro, de Samba, de San Martín, de la chica esta, No es que me, que no lo sepa, sino que me olvido de la Zurduy, ¿no? Juanita Zurduy, de un día para otro, estos caballos que le importan, y es más, cuando vos tuteás y tratás en esa conversación que tenés con los trolls, con los haters, porque ahora todos en inglés, ¿viste? Que te putean y encima te mandan a estudiar. Boludo, no sabés con quién estás hablando. Sí, anda a estudiar, sí. ¿Por qué no estudiar lo que pasó en la época de Perón? ¿Qué pasa? No entramos en esos 280 caracteres. Y la voz tuya, que sos un bibliotecario de una escuela de un pueblito pedorro que está en una provincia pedorra que acaba de creo, quiero creer que a lo mejor hay un error. La primera mina de oro que ha sido registrada en Sacamana. En Sacamana. En la cuenca de Sacamana, sí. Claro, pero como no es que estaba prohibido, Mejeiras, estamos en la libertad, carajo. Sí, ¿no? Sí. Entonces digo. ¿Y a Tech cómo anda con el tema este de lo que vos estás mencionando? Bueno, a Tech lamentablemente está jugando el papel de una asociación, no de un sindicato, porque con respecto a esto sería urgente que la conducción provincial de a Tech y la conducción regional de Tech prenda las señales de alarma, planteando que acá no solamente se está vulnerando el derecho al trabajador de la educación, sino se está vulnerando el derecho a la educación. La educación misma. La educación misma. O sea, nosotros somos trabajadores del derecho, los, los maestros. Somos unos trabajadores muy complicados, porque para poder defender mi derecho, muchas veces pongo en riesgo el derecho que tengo que garantizar. Y luchar con los padres que dicen, ay, estos no laburan, nunca están. ¿Qué vamos a enseñar a nuestros hijos? A claro. Ser acatadores de estas bestias brutas que ni un mango para educación, ¿no? Por supuesto. El tema es que al ser trabajador del derecho, creo que el papel sindical nuestro no es el mismo que puede jugar un trabajador metalúrgico, donde su pelea es contra la patronal directamente. Nosotros como trabajadores del derecho tenemos la responsabilidad, la obligación de construir alianzas con nuestra propia comunidad educativa, y una medida de fuerza debe ser elaborada por nuestra comunidad educativa. Y cuando digo elaborada por nuestra comunidad educativa, estoy hablando de que el portero de mi escuela tiene que tener voz y voto en mi medida de fuerza, que mi vecina y mi vecino que mandan a sus hijos a esa escuela también tengan voz y voto en mi medida de fuerza. Entonces, que las medidas de fuerza del sistema de defensa del sistema educativo sean medidas de fuerza del pueblo territorial, no medida de fuerza de un solo sector que compone esa comunidad. Entonces, creo que el sindicato docente debe empezar a jugar como sindicato y analizar esta integralidad de que el sujeto de aprendizaje no es solamente el maestro y el profesor, sino el sujeto de aprendizaje es el maestro, el profesor, el portero, el auxiliar, en interacción con el que está aprendiendo. El personal no docente, como lo llamamos ahora, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, nosotros existimos en la medida de que existe un estudiante. Un estudiante que puede ser desde una persona grande en la escuela para adultos hasta un niño de 3 años en el jardín. Uh-huh. Entonces, pero en interacción. Yo no me puedo ver a mí mismo solamente como el gran protagonista del sistema educativo. Porque yo existo como maestro bibliotecario porque existen unos 600 usuarios de la biblioteca pedagógica. Uh-huh. Si no existieran esos 600 usuarios, mi trabajo no tendría razón de ser. Uh-huh. De la misma manera que el maestro, la directora, la cocinera, entonces... Bueno, y prepárate porque como viene la mano, mañana en vez de preguntarle a Polo, che, necesito un libro, Google, y lo tenés ahí, no tiene que ir a la biblioteca, lo baja, lo puede imprimir si quiere, si no con la tablet lo ve. Sí, sí, sí. O sea sí, que sí. Estamos jodidos porque no es más ni nada menos que una fábrica, como lo hizo el amigo Enriquito Ford, ¿no? Mi tocayo, ¿no? Sí. Que para hacer un coche en aquella época te costaba un huevo, pero después tenían las líneas de producción y así estamos como The Wall, ¿no? El ladrillo en la pared. Sí, bueno, igual el papel. Sí. El olor del papel. Eso lo decís vos porque sos jovato. Eso lo decís vos porque sos jovato, lo sé yo porque soy escritor. No, pero mismo, le decís al pendejo. Sí, sí. No. El PDF me puede reemplazar a la enciclopedia, pero no me va a reemplazar de ninguna manera El llamado de la selva de Jack London o Memorias del fuego de Eduardo Galeano. No me lo puede reemplazar ese. Mi abuelo decía, no había como ponerse divito, ¿viste? Ya está. Es lo que usted dice, yo pienso, hay un montón de gente que está escuchando y debe pensar como nosotros. Pero los pendejos no van a reemplazar nunca una computadora, un teléfono, el OK Google, ¿no? Así que bueno, pero también está en ustedes, ¿no? En los docentes, sí, sí, ¿no? En esto de que no se pierda este asunto, ¿no? De ir a... Hoy, gracias a la computación, yo no estoy en contra de la computación, ni mucho menos. Y tampoco estoy en contra de que los pibes tengan en una tablet los libros que se les dé la gana, porque están en la nube, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, saquen sus libros. ¿Te acuerdas cuando sacó la mamuchila que nos dejaba la espalda, sí, doblada? Y hoy sacan... Bueno, me voy a decir que el otro día me pasó que la pedagógica, en general, nuestros usuarios son docentes o futuros docentes. El adolescente no frecuenta la pedagógica, aunque tenemos una parte, que ya esto lo digo como propaganda, tenemos una parte de literatura infantil y juvenil que es muy interesante, que para un joven de 17, 18 años está bárbara, y que también tenemos una colección de historieta importante, ¿no? Y estaban estos dos pibes, me dice, disculpe, estamos esperando el colectivo, que ya podemos quedarnos acá, por supuesto. ¿Tiene wifi? Sí, tomá acá, el wifi nuestro es gratis, es libre, no tenemos clave. Entonces estaban ahí, ¿viste? Y en un momento dije, los voy a molestar un poco. Entonces le digo, escúchame, le digo, lo veo que están leyendo atentamente. Sí, sí, estaban con el celular. Le digo, ¿y a ustedes les gustaría tener algo que les permitiera leer, pero que en grande y no tener que forzando la vista? Le digo, porque veo que achican los ojos. Y sí, le digo, algo más grande, donde la letra esté más grande, le digo, ¿no te gustaría ese eso? Viejo me va a ofrecer una netbook, claro, una notebook, no, le digo, me dice, no, la pegamos, me dice, sí, pero estos teléfonos son los que tenemos, se pues salen carísimos. No, le digo, ¿sabes que hay algo más barato? ¿En serio? Sí, sí, le digo, mira, pum, y le tiré Morsinder de Enrique Brescia en historieta y Sherlock Times. Uh-huh. También de... y le puse de pasada de Osterhill el Eternauta. ¿Y dónde y tiene el USB? Le decía. Digo, fíjate, ¿no? Que tenés la letra más grande ahí. Fíjate, mirá. Uh-huh. Y además no te pone la velocidad que vos tenés que leer. Lees vos a la velocidad que vos quieras. Mirá qué ventaja tecnológica esto. Los dos pibes se me terminaron quedando una hora y media leyendo historietas y ahora los tengo como usuarios... No se habrán afiliado, ¿no? Mirá. No les pregunte si la mayor de 16. No tengo que charlar. Vio la Abdala, que este famoso que decía que tenía 14, 15, que tenía al final 20 tipos que les garpaba el Estado para hacer la campaña en San Juan, ¿no era? San Juan. Bueno, ahora le descubrieron que no solamente tenía ese pecado, sino que también afiliaba a los muertos. ¡Apa! ¿No? Mirá. Bueno, nosotros tenemos, pero pasa que ¿qué culpa tenemos si la gente se muere? Te firmó y se murió, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿No? Pero las convicciones no mueren. Claro. Bueno, ya hablamos de este asunto, mirá cómo recorrimos por todas partes, de este recuerdo. Yo cuando era jovencito, trabajaba en el teatro, en aquel momento estábamos en una compañía de teatro en el Luz y Fuerza, San Juan y Tacuarí, ¿no? Sí. Haciendo la historia del Chacho Peñalosa. Wow. ¿No? Yo estaba en el programa, era gran elenco, ¿no? Claro. Sí. Tenía 17, 18 años, ¿no? Y sabe que hacía yo de montonero. De montonero de la época de la montonera, de los que se amontonaban para pelear. Claro, el Chacho Peñalosa uh-huh. era, bueno, en aquella época la cuestión que una profesora mía, muy macanuda, la queríamos mucho, y creo que en el fondo era recumpa, pero cuando al día siguiente me apartó del resto de los compañeros del colegio, me dijo, me gustó mucho, es muy parcial la vista, imagínate, de la obra de teatro, pero le voy a dar un consejo, me dijeras que le puede salvar la vida. Y me salvó la vida, y dejé el teatro por un tiempo, ¿no? Me salvó la vida, ¿no? Porque de hecho, muchos compañeros de ese lugar, había actores conocidos, David Tonelli, que era el de Yo Soy Porteño, ustedes eran muy bebés. Bueno, otros actores también muy conocidos, ¿no? Compañeros que fueron secuestrados. Sí, y venía, después estábamos haciendo otra obra de teatro ya un poco más grande y venía un compañero que después fue director de cultura de San Fernando, con los ojos abiertos. ¿Qué pasa? ¿Vos sabés qué dicen? No lo podíamos creer. No lo queríamos creer y no lo podíamos creer porque era el inicio de este tema de que te venía el Falcon Verde y te invitaba gentilmente a dar un paseo en el baúl, ¿no? Épocas realmente dramáticas, que por eso, a lo mejor, ver una película como La Noche de los Lápices, y cosas que se han visto, la que ganó el Oscar, 1985. ¿Cómo se llamaba la película? 1985. No, la que ganó el Oscar. El secreto de tus ojos. Ah, el secreto. ¿Cuál? La primera, muchachos. Ah, esto es la historia oficial. La historia oficial. Sí, Norma Leandro. Y un poco nos ponen en autos de lo que pasó, pero no es lo mismo, porque una cosa es ver la historia a través de una tablet, de una notebook, otra cosa a lo mejor es hacerle caso al jovato que está en la biblioteca y te encaja un libro, ¿no? Y otra cosa es haber vivido ahí. Cuando vos llegabas, yo me acuerdo que hacía mi vida normal, con la inocencia y la ignorancia de un adolescente, a pesar que estábamos metidos en cosas raras como ir a la Villa Miseria a enseñar a los chicos a escribir y todo lo demás, ¿no? De llegar a las 2, 3 de la mañana y ver por la ventana de entrada de la habitación de mi vieja que soplaba la vela y recién ahí se iba a dormir, porque sabía que el que se iba no sabía si volvía, ¿no? Y haber quemado una biblioteca vastísima por temor a que viniera la NACA, y ya el hecho de tener un librito, ¿no? De los tantos que habían en casa, bueno, era causal de... Bueno, justo hoy se lo contaba a la compañera con la que trabajo, me estaba acordando de mi primaria, de mi nivel primario, en el año 72, me acuerdo, que fue una de las primeras veces que mi madre me pegó una cachetada, porque se enteró de que yo estaba en cuarto grado, y le dije a la maestra que San Martín y Perón eran lo mismo. Ajá. Y se lo conté a mi mamá, y mi mamá me pegó una cachetada. ¿Por qué me pegó una cachetada? Me dijo, ¿vos qué querés, que nos maten? ¿Vos qué querés, que nos maten? Y agradezca que no escuchó recién que lo comparó a Firmenich y a Coso con San Martín y Belgrano, porque sabe que a más de uno lo va a agarrar en la calle. Yo no quiero ver lo que no hay lo acá. Comparé. Yo no quiero ver lo que hay acá en los mensajes de Twitter, de WhatsApp. No te vas a ir sin antes que me cuentes cómo miércoles quedó, que está todo este asunto, está más enquilombado que la merda. ¿De qué? De la interna peronista en Lago Puelo. Ajá, bueno, sí, le cuento. Dele. Bueno, lo que creo que hasta el día sábado había que presentar las listas y eran oficializadas. La lista de Gustavo Vélez, que es la lista provincial, presentó 20 impugnaciones con respecto a la lista de Volver a Perón. De esas 20 impugnaciones, nosotros fuimos víctimas de algunos de los que fueron impugnados. Usted también, ¿no? No, yo no, pero sí, por ejemplo, el compañero Carlos Marpegán. ¿Qué le pasó a Marpegán? Dice que no le pasó nada, o sea... ¿No figuraba? Hay fuerzas políticas que se sostienen a sí mismas con el bolazo, la mentira. Porque lo impugnaron a Carlitos Marpegán, un afiliado de 20 años del partido, por abajo de las patas, y decía que no estaba afiliado. No estaba afiliado. Y era mentira, lo único que tuve que hacer es mandar la captura y decir, estaba afiliado y ya está. Pero lo interesante es que la lista de Vélez, la lista del gobierno provincial, que es la lista de Ignacio Torres, que tiene su operador del PJ, que es el Gustavo Vélez, junto con ¿cómo se llama? El señor Cone Díaz, que es un histórico cachivache del peronismo, ¿no? Para ellos les pareció muy llamativo que hubiera sobre 34.000 afiliados, infinidad de candidatos, bla, bla, bla, que hubiera 20 de toda la cordillera con impugnaciones por no llegaban a los 2 años de antigüedad. En el caso de Marpegán era mentira, porque es afiliado, y nada más que eso, el no llegar a la antigüedad o no ser afiliado. En todos los casos se lo comprobó o se lo reemplazó por un suplente. ¿Sí? En nuestro caso lo reemplazamos por un suplente, la compañera que no se llegaba a tener antigüedad. Se lo comprobó, dice, no, porque se escuchó, se lo compró. No, se lo comprobó. Tan barato, tan en oferta, pero no es para tanto, ¿no? Se lo comprobó. Bueno, entonces, lo que no le llamó la atención a la justicia electoral y a los medios de comunicación es que la lista de Vélez directamente no tiene municipios. Hay municipios que le faltan, que no. En Trelew, por ejemplo, no llegaron a completar la lista de concejeros. Y eso para Gustavo Vélez no le pareció interesante para denunciar a través del diario Chubut. Pero sí, las 20 impugnaciones que padecimos nosotros, y que fueron totalmente reemplazadas porque tenemos una base social importante. Bueno, entonces hoy creo que ya las dos listas de disputa del Consejo de Localidad, la de Vélez y la de Fita, ya están aprobadas y competiremos el 29 de septiembre. Bueno, perfecto. Las de tiempo que no tenían suficiente ante la antigüedad, no lo pudieron resolver eso. No, eso sí, lo reemplazaron por otro compañero. Perfecto, perfecto. Bueno. Otra compañera. Bueno, está bien. Bueno, en definitiva, pero todo este quilombo necesariamente es peronistas contra peronistas. Sí, peronistas que defienden la doctrina y peronistas que defienden al gobierno provincial. ¿Y usted de qué lado provincial, está? Que defienden al presidente del PRO. ¿Y usted de qué lado está? Y yo soy peronista, no me queda otro, soy un fanático. Eso es condición sine qua non. Si usted va a defender la doctrina peronista, tiene que estar con el... Volver a Perón. Con Volver a Perón. Y si no, váyase con la otra que no. Con Gustavo Vélez, que es peronismo federal. Sí, pero la de acá, la local, sería... Peronismo federal, es lo mismo. Peronismo federal, está bien. Acá en la local, los únicos que tenemos un nombre identificatorio somos nosotros, que somos Comunidad Organizada Evita, que somos una agrupación peronista, que venimos de la agrupación Evita, que venimos del movimiento Evita, o sea, mantuvimos una coherencia. Mm. Le hicimos caso a lo que dijo la compañera Cristina en la carta que le escribió a Milei, que también hace una autocrítica del peronismo, dice que el peronismo debe volver a acción, hacer, pensar y decir en el mismo sentido. Uh-huh. Sí, bueno, nosotros venimos pensando, haciendo y diciendo. La cascotearon un montón de... No sé, hoy en la editorial hablaba de eso, ¿no? Sin altura académica, rompimos la pelota para que haga una autocrítica. Cuando hace la autocrítica, no, pero tiene que hacer escondidas en una mesita del living. Dejémonos de joder. Pero yo le digo, supuesto, la verdad, no sé, insisto, el otro día se lo dije en joda, pero Perón decía, nos estamos reproduciendo, la puta madre, déjate de joder, se van a matar así. Pero bueno, así estas estamos técnicas nosotros de reproducción, ¿no? Y usted tiene parte de eso, o sea, o están con nosotros o están en contra de nosotros. Nosotros somos la verdad verdadera, entonces saquen sus propias conclusiones, quiénes son los otros. ¿Y usted, Polo, en qué? De Polo, le dijo, Polo chico. No me mire así, le han dicho cosas peores. El compañero se merece una felicitación. El compañero Búfalo se acaba de afiliar al Partido Justicialista. Sí, por segunda vez me acabo de afiliar. Nuevamente. ¿Otra vez? Claro, sí, no se le va a ocurrir ponerlo en la lista porque no entra. Sí, sería tercera. Porque la primera me afilié en Buenos Aires. Después me afilié con Bariosi, que pasó algo eso. ¿Usted no escucha los mensajes del cielo? ¿Qué? Pero no, los mensajes le dice, loco, bueno, está bien. No, ¿sabés qué me dice? Me dice, seguí tratando. Algún día, cuando el peronismo se una, usted va a tener el carnecito. ¿Viste? La puta que los parió. No hay más carnecito. No, no hay más, yo lo no tenía. No hay más. Es que lo estaba buscando. No, no me digas que lo tenías. ¿Viste? ¿Tenías el carnecito? Yo lo estaba buscando. ¿Que las dos tapitas? Claro. No. Yo tengo ahí, pero no lo quiero apelar porque las chicas van a decir, ¿qué es este? ¿Quién está firmado por quién? Por Solano Lima. Bueno, Polo Ortiz, bueno, mi compa. Usted, 11 y 29, yo creo 29. Que vamos a ir al purgatorio de cabeza. ¿Cree en el purgatorio usted? ¿Eh? ¿Cree en el purgatorio? No. Yo creo en el cielo y en el infierno, nada más. No hay paso intermedio. ¿Y cuál le gusta más? ¿Cuál le gusta más? ¿Usted se imagina estar la eternidad con todo este chupacirio ahí? No, que él decida. ¿Eh? Que él decida. Él siempre decide lo mejor para mí. No sé. No hay forma de conseguir un pase libre. Y, bueno, Dios es peronista, ya lo sabemos. San Pedro. Claro. Esa es una forma de tener una cierta relación de privilegio. Me voy al purgatorio, no, el purgatorio no existe, pero me voy al infierno unos días. No, querido. Volvé enseguida. Había, te doy 15 días. Había, viste que estaban haciendo fila para entrar al viejo chiste de la época, ¿eh? Para entrar en el cielo, ¿no? Y está, por supuesto, San Pedro ahí en la puerta, analizando la vida de cada uno, hasta que viene uno y dice, mire, yo ponía bombas, bueno, pase lo más visto, ¿no? Usted, y bueno, yo salía con las armas, con los chumbos, chiste reaccionario, por supuesto, lo aclaro por la duda, ¿no? Salía con las armas, cagábamos a tiro a la gente, no, pase por ahí, ¿no? Y entonces entra otro y dice, yo no sé qué está pasando, ¿y usted quién es? Bueno, yo siempre estuve en la calle predicando en la libertad de que no nos dejemos llevar por la violencia. No, entonces va al infierno inmediatamente. Pero San Pedro, ¿qué es San Pedro? Santucho. Tenemos todo tomado. Era re reaccionario, hijo de puta. Bueno, querido, lo mejor para usted. Igualmente. Y lo mejor para la gente. ¿No? ¿Y cuándo serían las elecciones? El 29 de septiembre. 29 de septiembre. Uh-huh. Bien. Ah, con respecto a lo que estaba hablando del cielo, quiero recomendar ya, estoy en modo trabajador. Tenemos de Fontana Rosa, el cielo de los argentinos. Es muy interesante el cuento de él, es una belleza, así que se lo recomiendo a aquel que quiera papel, ese libro, que venga a pedirlo a la Biblioteca Pedagógica número 7, no será Avenida afiliado. 2 de Abril, Galería Rayanes, local 2. Al lado de la veterinaria. Al lado de la veterinaria. Ya que toda la escuela esa que va pensando que iba a la biblioteca, no, van a Ticom. Todos a quejarse. Bueno. Lo mejor, muchas gracias. Una aclaración que la tengo que hacer estando usted presente acá, no hay una pauta, no hay nada que tenga que ver con otra cosa más que el señor, no, pensé que se iba a llevar la factura. No. Le cortá la mano, ¿no? Es una cuestión de que el señor Polo viene, rompe las pelotas y toma lugar que le corresponde a cualquiera que quiera venir romper o no romper las pelotas, ¿eh? Porque después van a decir, entonces está con Polo, estoy en la otra lista. Claro. Pero la otra lista ni siquiera me dijeron. Nada, no me quieren. Esta lista, Comunidad Organizada de Vita, va a ganar la conducción el 29 de septiembre. No la indigo. Y el 30 de septiembre se compromete a auspiciar al Radio Malón. A Radio Malón, mire que yo voy a ser crítico como la. ¿No? Sirve. Sí. Sirve. Mientras hablen, sirve. Es lo que decía uno, ¿no? mientras. No importa que hablen bien o mal, sino que hablen. Que hablen, claro. Sí. Bueno, seguro. Pero eso es un compromiso político, ¿eh? Mire, a partir del 30 de septiembre, Radio Malón va a ser auspiciada por el Partido. ¿Y quién va a agarpar después del 30 de septiembre los gastos del alquiler y todo lo demás? El Partido Justicialista. ¿Y sí? Sí, provincial. Lo está pagando el ex presidente, lo está pagando el local. Sí, Linares. Carlos Linares y Gustavo Fita, que son. Que en realidad lo están pagando no por ser de autoridad del Partido Justicialista, sino por ser diputados electos, diputado y senador. Pero de su bolsillo, ¿no? De su bolsillo lo están poniendo. Porque... Pero no era que le habían prorrogado el cargo a... No. Para mí el acceso a la cuenta del partido no lo tiene nadie hoy, hasta que no haya autoridades electas. Cuando abran se ve la cantidad de guita, con los intereses que hay, todo está dolarizado. Sí. Año, más o menos. Comodoro fue un partido vecinal millonario. Claro. Van a decir, muchachos, vengan a cobrar la regalía, que pero traigan efectivo. Claro. En efectivo. Lo mejor, che. Bueno, mi compa. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.